preciosa. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción. Bueno, señores, muy buenas tardes. Ya son las 7 y 11 minutos aquí en la ciudad de Madrid. Hoy día 28 de enero del 2020, empezando esta nueva jornada, este nuevo programa que es Gente que Cautiva. Recuerden que Gente que Cautiva es un programa en el cual está diseñado para que las personas emprendedoras que tengan buenos actos, que quieran fomentar o quieran expresar al mundo entero todo su trabajo, este es su espacio. Así que les invito a que nos acompañen un día de estos, a que en su entrevista y muestren todos sus productos y digan de qué manera cautivan ustedes a todas las personas del planeta entero. El día de hoy tenemos compañía, gracias a Dios. Aquí está nuestro amigo Mao, que vino a visitarnos el día de hoy a los estudios de Cautiva Radio. Y pues nada, aprovechar a saludarlo. Hola Mao, muy buenas tardes. Camilo, hola para ti y todos nuestros oyentes. Hola para ti y todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora aquí en Cautiva Radio, la radio que nos cautiva a todos nuestros oyentes. Claro que sí, Cautiva Radio es la que seduce tus sentidos. Creo que hay alguna cosilla. ¿Se ha armado? Hola. Hola, hola. Ahora sí, ¿sí? Te escucho muchísimo mejor. Sí. Perfecto, un saludo para usted y para todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con esto que es Gente que Cautiva, Camilo. Muchísimas gracias por la invitación. No, para mí es todo un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por la compañía. Y nada, empezamos con buena música. Vamos a disfrutar. Por ahí tengo unas cositas preparadas en el transcurso de la tarde para que hablemos. ¿Usted lo prepara? Claro que sí. Yo tengo una sazón tremenda. Recuerden, muchachos, estamos en Cautiva Radio, la 91.9 FM, para que nos sigan también en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Cautiva Radio 91.9, para que estén enterados de todos los eventos, de toda la actualidad al día de hoy aquí en Madrid y en el mundo entero. Y también para los que no se encuentran en Madrid, nos pueden escuchar a través de www.cautivaradio.com. Especialmente le mando un saludo muy especial. ¿Sabe a quién? A Jonathan Noguera, del Mundo del Flaco, que nos está escuchando a esta hora desde Santiago de Cali. Muy bien. ¿Te gusta caminar por la vida, Mamo? Bastante. Pues mira, este es tu tema. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Cuando tú no llores, ay. Y el milindri a mí me llama en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo la salud de la. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Cuando la noche se acerca, hay algo en mi oyendo en el viento la misma canción, porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar, porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da. Quiero que me mires a los ojos cautiva. No sé si soñaba. Bueno, nos acompañan ahorita nuestro amigo Mao. Son las 7 y 20 de la noche del día 28 de enero del 2020. Agradecer a nuestros patrocinadores: Gestoría Asesoría Botoni, asesoramiento jurídico, legal y laboral, asesoramiento fiscal, autónomos y sociedades, trámites de extranjería, cambios de titularidad de tráfico, seguros generales, administración de fincas. Si quieren tener un buen asesoramiento a la hora de realizar, de tener su empresa al día, no duden en llamar a la asesoría Botoni. Los teléfonos de contacto es el 660-316-401. Están ubicados en la avenida Dr. P.C. Alexandre 67, Bajo Valencia. Y los teléfonos nuevamente es el 660-316-401. Gracias por patrocinar Gente que Cautiva. Reparte alegría, bueno, recordarles que estamos en la 91.9 FM, Cautiva Radio 91.9, y también estamos en nuestra página web www.cautivaradio.com o en nuestras plataformas de redes sociales como Cautiva Radio. Ya saben, muchachos, síganos, danos el like y vamos a tener una tarde positiva. Y todos los días. Mao, dime. Cosas positivas. Cosas positivas. ¿Qué te gusta? ¿Qué te cautiva a ti? Me cautiva la gente que ayuda a los demás sin mirar el beneficio. Eso me cautiva. Trabajar para que la otra persona tenga un bienestar sin estar esperando nada a cambio, ¿cierto? Sí. Es algo bonito, es algo que en realidad todos tenemos que aprender de alguna manera. Yo creo que todos en alguna parte de nuestra vida hemos vivido eso, ¿cierto? Damos las cosas con amor, sin esperanzarnos a esperar nada a cambio. Que desafortunadamente, pues en estos tiempos es un poquito difícil, ¿no, Mao? Sí, así es. Siempre le echamos la culpa de pronto a lo que nos rodea o a las personas que están a nuestro alrededor, pero no nos ponemos a pensar verdaderamente que de pronto nosotros no estamos construyendo lo que deberíamos de construir. Eso es verdad. Así que, muchachos, hay que empezar de alguna manera, hay que aportar nuestro granito de arena. Y para eso está Gente que Cautiva, para ayudar, para abrir los micrófonos al mundo, para que ustedes vengan y ayuden a esas personas. Si usted tiene una asociación, si usted es un empresario, si usted es una persona artista, poeta, pintor, tiene a su disposición esta emisora y este programa para que tú vengas a exponer todo tu arte. Así que, muchachos, no desaprovechen esta oportunidad. Celebra la vida, Mao. Hay que celebrarla día a día como si fuese el último, ¿cierto? Así es, siempre con toda la buena actitud, la buena energía, porque la vida es bella, no importando los obstáculos que se nos presenten. Siempre tenemos que celebrarle por todo. Claro que sí, hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que disfrutar como si fuese el último y dejar nuestra mejor semilla aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que siga esa cadena y podamos llegar a un mundo mejor. Les voy a dejar con un tema de David Bisbal. Qué bueno. 10.000 maneras. Ya saben, muchachos, tenemos 10.000 maneras de ayudar de alguna manera a este mundo. Oh, miento. Mira, se me metió nuestro amigo Enrique Iglesias. Hay que subir a la radio, Mao. Súbele a eso. Súbele. Subámosle porque Cautiva Tour nos lleva. Claro que sí. Es así. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso. Hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme a la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bebiendo, haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio, Súbeme a la radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol. No lo digo yo, lo dice Wisin, aquí viviendo la vida en Cautiva Radio y en Gente que Cautiva, en la 91.9 FM. ¿Cómo dice Wisin? 3, 2, 1, ¡va! ¡Viva la vida! ¡Sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura! que la vida una sola es. Vamos, muévanse. Buena vibra, energía, que la vida una sola es. Escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Si soñaba, no sé si dormía. 19 horas 28 minutos, hoy martes 28 de enero del 2020. Amado, ya este tiempo vas volando, 28, ya se acaba ya el mes. Así es, ya abrir y cerrar, ya vamos a estar en Semana Santa, ya entre poquito ya. Y las fallas de Valencia, oiga, pilas, en marzo vienen las fallas de Valencia y eso va a ser la locura. Les invito a las personas que no hayan ido, que tienen que ir a ver ese espectáculo, ya que es una tradición aquí a nivel de España, lógicamente en Valencia, que es la capital del Turia. Nada te aferres, porque en este mundo... Que viva la vida, Mao, hay que disfrutarla porque solo es una. Yo sé, tengo ganas de invitarlo ahora a un lugar muy especial. ¿Le gustaría ir a comer algo ahorita? Me encantaría, tengo una. Pues yo lo voy a invitar a Grand En Route. Ahora puedes disfrutar de los mejores kebabs, además de pizzas, durum, pollo y otras delicias más. El restaurante Grand En Route, somos únicos e inigualables. Estamos ubicados en la calle Glorieta, Valle de Oro 4, Metro Oporto. Realiza tu domicilio llamando al 914-715-219 y también al 664-557-442. Ya saben, a llamar ya mismo a comer ese kebab aquí al 914-715-219 o al 664-557-442. Apenas con este frío, comer un kebab bien calentito, así, esos que vienen en rollito con carnita y pollo y todo. O los que vienen así en un plato, así con muchas cosas, hartas patatas. Y ¡ay, señor, nos entró hambre! Pero bueno, no, estamos aquí es para disfrutar de la tarde. Para ya vamos de camino para la casa. Un saludo bien grande a todos los taxistas, a todas las personas que van de camino a su casa después de una larga jornada laboral. Espero que haya sido de su agrado y que por lo menos pues vayan contentos a ver sus familias. En caso de que haya tenido un mal día, no se preocupe, mañana es un día nuevo que hay que disfrutar, que hay que celebrar y dar gracias a Dios de que tenemos salud para poder seguir luchando por nuestros objetivos. Si nos quieren seguir, ya saben que esto es Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM, y nos siguen en cautivaradio.com y nos en Facebook y en Instagram también, Mao, el como Cautiva Radio 91.9. Así es, invitando a todos nuestros oyentes a que se conecten. Que se conecten ya. Hoy desafortunadamente no pudimos hacer un directo debido pues a un fallo técnico aquí, pero mañana sin falta estaremos aquí en vivo y en directo para que nos sigan y nos escuchen en directo en nuestro Facebook Live. Así que muchachos, los dejo con muy buena música. Lo prometido es deuda, se los he comentado ahorita. Solo aspiro y espero que no vaya a ser lo que pasó ahorita. Pero hay 10.000 maneras para poder seguir adelante. Así es, 10.000 maneras.

seca un deseo que le des luz a mi vida en los días venideros. Léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio. Por el resto de mis días quiero ser tu compañía. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. No sé si soñaba, no sé si dormía. Y la... Recuerden que Gente que Cautiva es patrocinado por la agencia de viajes Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora ofertas en Madrid de billetes aéreos, billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica y el mundo, cruceros, hoteles, paquetes vacacionales. Y si quieres asesoría completamente gratis, puedes comunicarte al 919-290-367 o al WhatsApp 662-147-904. Si quieres viajar fácil y seguro, viaja con Cautiva Tours. Tenemos planes para traer familiares y amigos y lógicamente comodidades de pago. Llamen ahora, no pierdan la oportunidad. Estamos ubicados en la calle Ascao 58 Bajo en Madrid. Al teléfono pueden llamar al 919-290-367 o al WhatsApp 662-147-904. Si quieres viajar fácil y seguro, viaja con Cautiva Tours. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Bueno, les tengo una historia súper bonita. Una persona, bueno, no es una persona, es un canino. Es un canino que cautiva por sus buenos actos. Más tarde les voy a hablar un poquito de Cupata. Es un perrito, así que pendientes que vamos a dar un poquito de información para que vean los buenos actos, porque hasta en los animales vemos que hay buena voluntad. Así que muchachos, pendientes. Ya saben, si quieren escucharnos, pueden escucharnos por la 91.9 FM aquí en Madrid. Y en cautivaradio.com también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en cautivaradio 91.9, o pueden comunicarse al 681-688-654. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Los voy a dejar con este gran tema de Jesse Joy, con Gente de Zona. Y ahí vamos pasando la tarde, disfrutando de una tarde excelente. ¿Qué hago aquí? Gente de Zona. Esperando. Desde pequeñita me enseñó mamá, hay quien te vende gato por liebre. Hija, no te dejes engañar, cuida tu corazón. Yo te creí amor. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando. Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las 3 de la mañana y no has llegado. Sé que estás con alguien y lo estás negando. Oh. Ay, dime que te dijeron que yo

Bueno, lo prometido es deuda. Yo les comenté ahorita que les traía una noticia de un animalito, pues de un perrito, que se ha hecho muy famoso en redes sociales. Estamos hablando de Cupata. Hasta hace poco era un perrito así, sin más, ni pena ni gloria. Pero se ha hecho famoso, incluso ya tiene su propia página de Facebook. Oigan pues, este animalito, ¿qué es lo que tiene de peculiar? Que ayuda a los niños a cruzar la calle. Esto ocurre en la calle de Batumi, capital de la República Georgiana, de allá a las orillas del Mar Negro. Acompaña al grupo de niños siempre que va a cruzar la calle. Incluso llama la atención a las personas que van, que cruzan sin prestar atención, pasan por encima de paso de cebra y no le dan prioridad a los niños. Él pasa y los defiende, él se lanza hacia los carros y defiende, pues, o sea, es como alertando que paren para que pasen los niños. Entonces esto lógicamente le ha hecho mucha gracia a la gente, pues, de la ciudad, y lo han grabado y ha tenido ya muchas reproducciones, como les digo, tanto así que ya tiene su propia fanpage. Así que les voy a dejar la notica en nuestras redes sociales, que es Cautiva Radio 91.9, y ahí pueden obtener más información sobre Cupata. La verdad que es algo de admirar cómo un animalito tiene ese sentido de pertenencia y para cuidar a los niños. Es admirable, y pues para mí es una persona que cautiva, y eso es lo que necesitamos nosotros, aunque sea un cuadrúpedo, en este caso un perrito, pues hace una muy buena labor. Así que felicidades, ojalá que hubieran más personas así. Bueno, los dejo con hoy es un buen día para empezar, porque nunca es tarde. No importa si pasas por malos momentos, no importa si caes, siempre hay una oportunidad para seguir adelante. Siempre tenemos esa fuerza y esa voluntad para seguir, para hacer cosas maravillosas, porque nosotros estamos destinados a triunfar, a hacer cosas grandes, a ser exitosos. Así que los dejo con esta excelente canción, y ya son las 7:53, aquí en Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Es un buen día para empezar, cancelar mis deudas y reorganizar, comer a mis horas y dejar de fumar, antes de que el cuerpo empiece a reclamar. Hoy es un buen día para respetar a ese rayo de sol que me viene a despertar, y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Hoy es un buen día para empezar, hacer borrón cuenta nueva y dejar todo atrás, conseguirme una novia y dejar de saltar de cama en cama sin hallar mi lugar. Hoy es un buen día para saludar a mi peor enemigo y decirle qué tal, y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Porque el balance de las cuentas de la cosa existencial arrojan un terrible saldo que se llama soledad. Por eso es que es un buen día para empezar. Porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Hasta hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos. es un buen día para empezar. ¿Qué más da lo que fue frente a lo que vendrá? Tirar los rencores en algún lugar. Que de tanto acumular se me van a reventar. Hoy es un buen día para olvidar todas aquellas cosas que me hicieron llorar. Y dejarlas atrás, lo mejor será empezar. Y olvidar los problemas económicos que redundaron en gastronómicos. Y mis ansias de poder que pretendía trascender. Por eso es que es un buen día para empezar. Porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque hasta hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún mito extraterrestre. Juega conmigo a los humanos. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de una... Bueno, señores, llegamos al final de la tarde, son las 19 horas 56 minutos, hoy martes 28 de enero del 2020, y estamos aquí en Gente que Cautiva. Agradecer a todos por la audiencia, a todas las personas que se han comunicado con nosotros al 681-688-654. Les recuerdo que estamos en www.cautivaradio.com y en la 91.9 FM Madrid. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en Facebook y en Instagram en como Cautiva Radio 91.9. Nada es para siempre. Recuerden que Gente que Cautiva está diseñada para ustedes, para que se expresen, para que comenten todo lo que quieran hacer para poder ayudar a las demás personas. Así que están abiertos aquí este medio de comunicación para que se ofrezcan, para que manden todos sus datos y sobre todo para que podamos ayudar a las demás personas que están necesitando. Terminar esta tarde con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha energía positiva, sobre todo agradecer por haber tenido un día más de vida. Y si las cosas no te van bien, no te preocupes, mi amigo, mañana es otro día donde puedes volver a empezar, puedes volver a intentarlo nuevamente. No pasa nada si te equivocas o no te han salido bien las cosas. Hay que seguir trabajando, luchando y sobre todo perseverar en lo que queremos. Así que te invito a que te unas aquí a Gente que Cautiva para que tengas una tarde llena de éxitos y que te cargues de energía positiva. Que mientras más amas, más cerca está el cielo, grita contra el odio. Un saludo bien grande para mi amiga Emma Alejandra, que está allí en Barcelona, nos reporta sintonía. Muchísimas gracias por creer en este proyecto, de verdad, te agradezco muchísimo por haber creído en esta, cuando iniciamos. Y en realidad, pues para mí es todo un honor y un placer de que hagas parte de esta familia. Y la tienes aquí, a tu disposición, para lo que necesites. Los voy a dejar con un tema de Fito Páez